No somos propiedad de nadie. Basta de naturalizar los maltratos. No queremos ser estadísticas, queremos estar vivas y sin miedo.